oscurecen mi bella ilusión. Si tus manos me han negado tu ternura, que se muera de una vez mi corazón. Por doquiera me sigue tu sombra, como si tú fueras mi destino. Vagando por la vida me has dejado, porque sembraste de abrojos mi camino. Porque sembraste de abrojos mi camino. Pasado, ni recuerdes lo que sucedió. Es mejor que tu silencio me consuele y le des un lenitivo a mi dolor. Me sigue tu sombra, como si tú fueras mi destino. Vagando por la vida me has dejado, porque sembraste de abrojos mi camino. Porque sembraste de abrojos.